Totalmente en vivo, desde Hermosillo, Sonora, Copa Panther. Tres doritos después, con un poco de la tanque, ahí va. Hacer y bloqueado me tenías del cel, me hicieron paro unos tequilas que los huevos me activaron, y por eso te busqué, y por eso te busqué. Me ves y te derrites por abrazarme otra vez, con puro pendejo te la llevas entrado, vamos olvidando los dos de lo pasado, y tres doritos después. Y tres doritos después, ya los vidrios empañados. Nos queremos, nos amamos, reconozco te he fallado. Reconciliación y con coraje vamos a hacer el amor. Tantas veces los momentos, siempre juntos, nunca sueltos, vamos a bailar. Y por la noche manejar por la ciudad, manejar por la ciudad, manejar por la ciudad. Ahí le va, papá terbélico. Te vas, loquita. Ánimo, Copoca. Ya ves, aquí me tienes siempre a tus pies, pero mija ya pórtate bien porque lo siento, si la cagas de nuevo neta que lo siento, y esa vez será al revés, no te lo perdonaré. Soy tú, soy tu chofer, tu amigo y también tu cajero. Soy tu amante, yo seré el cielo y el infierno, viajes y el dinero, puro amor sincero. Ya no te quiero perder, ya no te quiero perder. Nos queremos, nos amamos, reconozco te he fallado. Reconciliación y con coraje vamos a hacer el amor. Siempre juntos, nunca suelto, vamos a bailar. Y por la noche manejar por la ciudad, manejar por la ciudad, manejar por la ciudad.